pulso la huella de un ladrón de viento, del hombre que ignora que somos el mar y el marinero. Solo digo que nadie es ahora que quiere vivir Sandy. Que no te roce el viento, que nadie se atreva a pisarte, que pase el pasajero. Sandy, perdona, que puedo decirte, qué pena de olas. Sandy, a orilla de un mundo y siempre sola. Cuéntaselo tú a esa gallega y dile, dile que valió la pena y dile. Del castillo de arena que tú le asfaltaste, Sandy, el dinero no mata, el dinerito duele. Sandy, el dinero se hace rico mientras que el alma muere. Sandy, el poder que no puede, que quiere no ir. Se va a morir. Cuéntaselo, cuéntaselo. Cuéntaselo hasta que llega y dile, dile que valió la pena y dile, dile. Que fue del castillo de arena, porque lo asfaltaste. Sandy, la tierra, la orilla, que todos somos tiempo. Sandy, te traigo unas flores, yo vengo de tierra adentro. Sandy, las olas no quieren.